El pasado 1 de junio celebramos el Día Nacional de la Donación. Con una persona que está muy involucrada en todo este asunto, vamos a charlar los próximos minutos aquí, en Psicología para Todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y muchas gracias por compartir unos minutos de radio un martes más aquí en Qué Mejor Compañía que en Oír Radio, aquí en Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Hola, Raúl. Qué mejor compañía, digo, va a decir Raúl Gutiérrez y hombre, yo encantado, claro. Que la semana pasada te eché de menos. ¿Sí? Hombre. ¿Qué tal resultó? Bien, ¿no? Bien, bien. Pero tú sabes que yo siempre ya te tengo aquí. Sí, es verdad. Presente sí, siempre sí. En mis oraciones. Pero bueno, estuvo Fidel ahí, o sea que estuvo muy bien, Fidel, ¿no? Y estuvo Diana. Y hicimos ahí un buen debate, ¿eh? ¿Sí? Ahí, sí, sí, sí. Ay, el tabaco, que... dichoso tabaco, el ¿verdad? Tabaco, el tabaco que... cuánta lata nos da, pero... Sí. Y vamos a repetir, ¿eh? Te lo ¿sí? digo que sí, yo creo que va a haber otra edición de tabaco ahí para... Nos quedamos cosas en el tintero. Genial. ¿Y hoy de qué hablamos? Pues hoy vamos a hablar con una persona que está muy involucrada en el tema de, pues bueno, del tema de los trasplantes, del tema de las enfermedades del riñón. Lo voy a saludar, que lo tengo aquí a mi izquierda. Él es José Luis Perea y le agradezco un montonazo que se haya acercado aquí hasta los estudios de Oír Radio. ¿Qué tal, José Luis? Hola, buenos días. Pues gracias por acordarte de mí, Rafa, y saludar también a Raúl. Un placer. Está bien que solo me saludara a mí y a ti. Claro, ¿no? Claro. No, yo ya le conocía también, ¿verdad? Sí, ya nos conocíamos. Bueno, antes de entrar en materia, rápidamente recordamos las vías de participación en el programa. programa@oidradio.es, nuestra web oidradio.es, donde ya sabéis que podéis escuchar todos los programas en Escucha tu Radio a la Carta. Y ese número de WhatsApp fantástico, Raúl. ¿Lo sabes ya? Ahí me baila algún número. 630 35 35 30 76. En efecto. Ay, sí, que, señor. Vamos. Ese, 630. 630 35 35 76. Sí, señor, ese. Para que todos participen. Bueno, José Luis, a mí me gustaría un poco que, antes de que, bueno, meternos en el tema de los trasplantes, la donación, nos contaras un poco tu historia, porque tú eres miembro de ALCER, que es una asociación de lucha contra enfermedades del riñón, y ¿Eres afectado? ¿Has sufrido un trasplante de riñón? Sí, soy enfermo del riñón y tuve la suerte de estar trasplantado de un riñón, a lo cual mi nivel de vida es casi, casi normal. ¿Cómo es eso de que te digan te tenemos que trasplantar un riñón? En sí, cuando te llaman para decirte te vamos a trasplantar un riñón, realmente te acongoja y te da una alegría interna porque sabes que vas a poder volver. Y el pertenecer a la asociación ALCER, pues bueno, te hace reconocer y dices, bueno, voy a luchar tanto por muchos enfermos que todavía tienen la mala suerte de no trasplantado y luchar y dar información preventiva para no llegar a tener esa enfermedad. Cuidar desde pequeño lo que son tus riñones. ¿Cuánto tiempo hace que te trasplantaron a ti? Bueno, yo voy al camino de los 6 años. A mí me trasplantaron un 16 de noviembre del 2010, fecha que no se olvida, Rafa. Hombre, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, de una manera u otra, te marcan y supongo que al final, pues, fluyen muchas emociones, ¿no? Por un lado, fluye la incertidumbre, ¿no? Me imagino, de cómo va a ser el trasplante, si va a ir todo bien. Y por otro lado, lo que comentabas de la alegría, ¿no? Sí. Cuando te lo comunican, lo primero, hablando claro, te entra un temblor por tu cuerpo que dice, desconoces todo. Y bueno, cuando llegas al hospital y te comunican, porque siempre como un protocolo llaman a 3 personas... Y claro, y cuando ya te quedas finalista y te dicen el riñón es para ti, pues bueno, te entra. Primero, no sabes si es alegría, miedo, realmente no lo sabes lo que es. Pero cuando al día siguiente ya estás medio dormido y te dicen tu riñón funciona y a partir de ahora vas a poder vivir casi normal, pues realmente no sé cómo decirte, Rafa, lo que siente uno por dentro. Una cosa pues difícil de explicar, como bien comentas. Y todo lo que es luego después de la operación, esos primeros meses a lo mejor, que desde que ha sucedido todo, ¿cómo afrontas eso? En mi caso lo afrontas con no sé cómo decirte, normal. También es verdad, yo tuve la suerte de estar poco tiempo en hemodiálisis y uh-huh. enseguida fui trasplantado, pero vuelves un poco el poder beber. Yo lo primero cuando me trasplantaron era beberme un litro de agua. Eso y, que quede bien claro, que poder beber, a ver sí. si la gente va a decir, voy a pegarle no, ahora... No, poder beberle el líquido en general. Sí, porque estando en hemodiálisis, bueno, pues tienes que cuidarte mucho, no beber tanto el líquido, casi un litro al día, contando comida, con lo cual lo sufres un poquito. Uh-huh. Bueno, el estar enganchado a una máquina, que es por lo que la asociación lucha mucho, el nivel preventivo, pues es sufrible. Uh-huh. Es sufrible. Al cabo del tiempo, el que lleva mucho tiempo, pues bueno, tu cuerpo va sufriendo, no deja de estar, depende del enfermo, un día sí, un día no, en hemodiálisis, enganchado a una máquina durante cuatro horas, y bueno, cambio de sangre, te sacan, te vuelven a meter, y claro, al cabo de mucho tiempo, pum, pum, tu cuerpo lo resiente. Uh-huh. Luego, ¿conoces la asociación de Alzer cuando te dicen que te tienen que trasplantar o ya después de es cuando contactas con ellos? No, la asociación de Alzheimer la conozco exactamente cuando yo caigo enfermo, uh-huh. cuando ya llego al hospital porque mis riñones fallan y claro, tú entras allí, yo entré en un estado inimaginable, yo ni recuerdo nada, me hicieron una transfusión. Y cuando desperté, yo tenía la ayuda de ACE a nivel que había una psicóloga allí ayudándome, explicándome, tranquilizándome, porque allí te comunican, oye, esto ha sufrido esto, a partir de ahora, pues estás un poco asustado, fuera de sí. Entonces, a partir de entonces, cuando conozco a María Jesús, que es nuestra psicóloga, nutricista y la ayuda de otros profesionales que están dentro de ACE, es cuando realmente conozco a ACE. Viendo el nivel que hacen y viendo todo lo que hace es cuando ya me involucro más en la sociedad de ACE. ¿Cuánto dirías de importante que es la existencia de un psicólogo en esos momentos? Si tuviese que decirte del 1 al 10, te diría casi que un 10. Tu vida cambia. Tu vida cambia por total. Te llegan, te dicen que tienes que estar enganchado, que no tienes riñones, que a partir de ahora tu comida va a ser así, que te tienes que cuidar, nada de infección, nada de no sé. Bueno, estás perdido, no conoces la enfermedad, porque realmente yo no conocía la enfermedad, y de pronto dice, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Tu moral baja, no sabes el desconocimiento, el miedo, y bueno, la ayuda de un psicólogo te tranquiliza. Tener una persona a tu lado que te explica cómo va a ser la enfermedad, cómo va a ir tu nivel de vida, te tranquiliza en sí. Entonces vi que la experiencia suya te ayuda mucho. Uh-huh. Por eso te valoro a todos los psicólogos hasta un 10. el miércoles de la semana pasada, que fue el día 1 de junio, se celebró, como hemos comentado, ¿no?, al inicio, el Día Nacional de la Donación, donde bueno, pues donde incluimos un poco trasplantes, tema de sangre también, órganos, se supone que todo, ¿no? ¿Qué es lo que hicisteis desde Alzer? ¿Qué iniciativas tuvisteis? ¿Qué actividades realizasteis ese día? Pues bueno, ese día colocamos dos mesas uh-huh. de información en el hospital. Aparte de Alzer, bueno, en los colegios, a base de concursos, narrativas, también se da a conocer. Y ese día pues, pusimos dos mesas, dábamos información, lo que era, explicábamos un poquito a la gente que pasaba lo que es ser donante, cómo hacerse donante y explicarle realmente el proceso que hay que seguir para que personas que desearan ser donante, dónde y cómo debería de hacerlo. ¿Y cómo le dirías a una persona que, por ejemplo, se acerca a esa mesa, ¿no? Y que tiene ese miedo, ¿no? De hacerse donante? ¿Qué le dirías? Que yo vivo gracias a ese miedo que tuvo otra persona. Eso le diría. Diría, no le convencería ni nada. Yo le explico lo que hay. Tu órgano, que en un momento, dentro de muchísimos años, fallezcas, tu órgano da vida a otras personas. Y en este caso, te pongo el ejemplo. Yo vivo gracias a un señor, desgracia que ese señor falleció, pero me dio la vida, alargué mi vida gracias a esa persona que anónimamente me cedió su riñón. Sabemos que obviamente el tema de la donación siempre es un tema anónimo, ¿no? Totalmente. ¿A ti te gustaría o te hubiera gustado saber de esa persona? La pregunta del millón. La pregunta del millón. Hay que hacerla siempre, es obligatoria. Sí, no te voy a mentir que no. No te voy a decir que no, perdón. Hay noches, sobre todo, reflexionas y dices, ¿cómo sería esa persona? ¿Cómo es? Me hubiese gustado conocerle, conocer su familia, estaba, no estaba casado, tenía hijos, porque, no sé, sí lo piensas muchas veces. Pero bueno, y además piensas que dentro de ti, dentro de tu cuerpo, pues bueno, hay un trozo de otra persona. Hay una parte trozo, exactamente de este hombre. Lo único que te dan a conocer, bueno, si es varón, hembra y la edad. Lo demás, chico, ¿qué quieres que te diga? No hay manera. No hay manera. No hay manera. Es un tema pues muy peculiar, ¿no? Y siempre suscita algún tipo de debate ético y todo, pero estamos acostumbrados a verlo sobre todo en las películas, en las series, ¿no? La típica persona que han trasplantado y que contacta con un familiar, que averigua, qué tal. Yo no estoy en la situación de José Luis, ni mucho menos, y yo toco madera y ojalá el día de mañana no me toque estar, ¿no? Pero es un tema, Raúl, difícil de decir, me gustaría, y si conozco, y si no, y si... Oh, sí. ¿Tú qué piensas de esto? Hombre, pienso que sí, que tienes toda la razón, ¿no? Y también depende mucho de la parte o de los órganos, ¿no? También, yo creo que también sí. También decimos, bueno, un riñón, vale, pues ¿se puede vivir con un riñón? Un riñón se puede vivir. En efecto. Entonces, bueno, si en este caso no tienes ningún riñón, evidentemente tienes que estar ahí conectado, como bien decías, ¿no? Pero la gente es algo que lo tiene muy en cuenta y yo creo que en España por eso vamos a la cabeza en ese sentido, ¿no? En cuanto a donaciones. Pero tú después de 6 años, ¿cómo es tu vida, José Luis? ¿En qué ha cambiado, por ejemplo? Raúl, en mi vida hay días que me levanto y solo sé que estoy trasplantado por la medicación que tomo. Mi vida es igual que la de cualquiera. La única, bueno, que tomas tu medicación, tienes que tener en cuenta tu medicación y, bueno, tus revisiones médicas, pero en la calidad de vida es igual que si no estuviese trasplantado. Uh-huh. Ya te digo, me levanto muchas veces, te tomas tu medicación, que son unas cuantas, yeah. Pero tu vida sigue igual. ¿Medicación que tienes también de por vida? De por vida, eso es de por vida, y que sigan muchísimos años tomándola. Uh-huh. Muy bien. Pues muy interesante. Muy interesante, sí. La verdad es que me fascina este tema, porque hay muchísimas personas en toda España que nos escuchan ahora mismo y que seguramente conocen o han pasado o quizá lo que hemos comentado antes, ¿no? Tienen a lo mejor la duda esta de acercarse a, pues eso, cuando hay una mesa en un hospital, en cualquier punto de nuestra geografía española, ¿no? Que hay tantas asociaciones. Hemos mencionado Alcer, que es la asociación a la que pertenece José Luis, ¿no? Pero hay muchísimas asociaciones que funcionan en este tema de trasplantes, ¿no? A mí, ahora que tienes los micrófonos, diría yo de España, ¿no? Porque, como hemos dicho, nos escuchan en toda España, ¿no? ¿Qué les dirías a todas las personas que nos están escuchando ahora sobre este asunto? Bueno, a las personas que tienen sus dudas, si debe o no debe, qué miedo, y a las otras personas, sobre todo a los familiares, porque sabemos que en España las legislaciones, todos somos donantes por vida, pero quien decide donar al final son los familiares. Pues bueno, a esos familiares sí le diría que examinaran por dentro lo que ese familiar puede dar. Es alargar la vida de otra persona. Que lo piensen, que lo reflexionen. Porque una vez fallecido, bueno, ese órgano puede dar vida. Ya no hablo del riñón, ya con compañeros de otras organizaciones. Hablo del riñón, del corazón, del pulmón, que ya estamos hablando de unos órganos vitales más fuertes, y médula ósea. Y te diría, pienso en mí. Yo tengo 48 años, aunque no lo aparezco. Aunque esté bien conservado. Pero sobre todo, a mí lo que más me dolía cuando estaba en hemodiálisis son los niños. Ver a un pequeñín que está enganchado en una máquina y que no tiene una vida de un niño, eso me da mucha pena. Oye, José Luis, ¿y cómo escuchamos a nuestros serriñones? ¿Qué debemos hacer para cuidarlos? Uy. Para protegerlos, para que estén bien. Uy. A ver. Pues sobre todo ser preventivo, es decir, no hacemos caso a los médicos. Te voy a contar un poquito lo que fue mi caso. Yo soy hipertenso de por vida. Y bueno, lo que uno hace cuando es joven, no se cuida la hipertensión. Y fue limando mis riñones hasta que entré en una nefroesclerosis. Eso me secó los riñones y caí. Luego existen otras variaciones, como son nódulos, bueno, quizá Rafa sepa más. Y bueno, verruguitas, que sí, y te van eliminando. Pero principalmente, la nefroesclerosis viene por no cuidarse los riñones o no cuidarse otro tipo de enfermedad como pueda ser la hipertensión. No olvidemos que la muerte es silenciosa. Por lo tanto, prevención. Prevención, sí. Que es lo que a través de ALCE queremos dar a conocer. Lo que tu riñón, escucha tus riñones, que si no los cuida, puedes llegar a estropearlos realmente. Al final los riñones es que siempre hablamos del corazón, ¿no? Que es el órgano un poco que hace funcionar todo el cuerpo, ¿no? Pero es verdad que los riñones son imprescindibles. De hecho, muchas veces cuando en el hospital vemos casos o bueno, se producen desgraciadamente fallecimientos y todo, casi siempre al final acaba habiendo un fallo en los riñones. Y que decimos que la propia persona, pues de sus propias sustancias de desecho en este caso, se ahoga, llamémoslo así, ¿no? En términos un poco vulgares, para que todos los oyentes nos escuchen. Por lo tanto, como bien ha comentado José Luis, hay que tratarlos con mucho cariño, que aunque tengamos dos, no significa que nos sobre ninguno, y hay que cuidarlos para el día de mañana tener una gran salud. Y en el caso de que no tengamos la posibilidad o que se produzca algún tipo de enfermedad, poder acudir a algún sitio, informarnos, y gracias a personas como la que en este caso donó a José Luis, pues él nos está contando hoy aquí su experiencia y lo que hace su asociación. José Luis Perea, miembro de la directiva de la Asociación de Lucha contra Enfermedades del Riñón. Para Raúl y para mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Por supuesto, el placer ha sido mío de teneros. Y para todos los oyentes, yo creo, porque al final escuchar este tipo de testimonios, este tipo de situaciones, pues por lo menos te da que pensar y ver la sensibilidad humana donde está, ¿no? Que gracias a personas como tú y como la que en este caso te pudo donar, pues hacemos una sociedad mejor, hacemos un mundo mejor y colaboramos en la lucha de todo este tipo de enfermedades. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los demás, pues nos emplazamos hasta dentro de 7 días. Si luego se hace muy corto. Esto se pasa rápido. Se pasa rápido. Nos echan de menos en Psicología para Todos, pero nada, son 7 días que nada, ya estamos pensando otro tema para la semana que viene. Y bueno, no quiero adelantar nada, pero el programa de la semana que viene va a ser de... Creo que sé por dónde vas. Va a ser de emociones. Creo que sé por dónde vas. Ese va a ser de emociones. Vale, vale. Programa@oirradio.es. Y el 630-35-35-76 para que participen todos nuestros oyentes. Un placer, Raúl. y nos escuchamos dentro de 7 días. Igualmente. Un saludo a todos. Adiós.